Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando un programa más de Ñoñonautas. En esta ocasión vamos a explorar los cómics navideños para esta temporada. Así que acompáñenos que arrancamos en nada. ¿Qué tal? Pues como les comentaba, don Valentín García, esta noche me acompaña a la distancia. Isaac de la Rocha. Isaac, pues con estos especiales navideños quisimos hacer cosas algo distintas. No hemos hecho hasta ahorita recomendaciones o cosas así tan fijas de temporada. Entonces, pues dijimos, ¿por qué no? Vámonos a la segura, vamos a hacer algo que nadie haya hecho jamás. Cómics navideños, algo así. Sí, bueno, de hecho, normalmente en Ñoñonautas es así acerca de agarrar una obra y clavarnos así un chingo. Entonces, esta más bien aquí va a ser más bien recomendaciones, algo más ligero, digamos. Y sí, cuando sugerimos, pues, ¿qué hacemos? Así algo nuevo, algo que saque de balance a la comunidad. Así. Decidimos por unas sabrosas recomendaciones navideñas. Pues sí, básicamente, y pues ahora sí, sin tanto rollo y sin darle más preámbulo, compadre, ¿cuál trae esto? Ah, porque lo que sí ustedes no saben, y lo decidimos hace como 3 minutitos, lo que vamos a hacer, Iscoa trae unos problemas muy personales y por eso no lo estamos viendo hoy. Isaac trae dos, tres recomendaciones, yo traigo dos, tres recomendaciones, pero no sabemos cuál escogió el otro. Entonces, pues, nos vamos a sorprender todos los que estemos en este programa, ya sea en vivo, ya sea en podcast, ya sea en retransmisión, como ustedes nos estén viendo. Isaac, dime, a ver, ¿con qué cómic empiezas? Bueno, sorprendentemente batallé para encontrar las recomendaciones. Yo hubiera esperado que hubiera muchísimo cómic navideño, pero no había tanto. Pero bueno, fui a uno de mis favoritos, y al final, una de las que me gustaría recomendarles es un cómic de Hellboy. Es una historia corta que se llama A Christmas Underground. Originalmente apareció en uno de esos especiales de Navidad de Dark Horse. Aquí en México la pueden encontrar en el tomo de el tomo 3 de Hellboy. El de un... Se llama The Chain Coffin. No me acuerdo cómo lo tradujeron aquí. El ataúd encadenado, ¿eh? El ataúd encadenado. Yo soy muy, muy, muy fan de Hellboy. Entonces, de hecho, yo lo tengo en estas ediciones de librería. ¿Mamona? Que sacó Dark Horse. Edición Mamona, sí, sí. En la edición Mamona y Opulente. Pero bueno, aparece en este tomo. Es de hecho la última historia del tomo. Es de cuando Hellboy todavía lo escribía y lo dibujaba Mike Mignola. Y es una historia muy de Hellboy, más de Hellboy que de Navidad, pero se ubica en Navidad y en algún punto de la historia alguien confunde a Hellboy con Santa Claus, así que la conté. Básicamente, no. Pues está bien, me parece que sí entra totalmente en el género. Tema. Aparte, sí. son de estas historias, el estilo de Meg Mignola es muy, pues vamos a soltar la palabra dominguera, muy dickensiano, por así decirlo. Es mucho de nostalgia y es mucho de un poquito de pobreza, por así decirlo. O sea, no sé cómo. Como que sí se presta los terrenos también de fantasmas y de cosas sobrenaturales mezclados con la temporada. Sí, Hellboy es un cómic, bueno, para la gente que solo conoce Hellboy, por ejemplo, de las películas, cuando llegas al cómic sí puede ser un poco choqueante, porque Hellboy es un cómic muy, muy melancólico. Es un cómic constantemente acerca del mundo, de lo que se ha perdido, de este mundo que hemos dejado atrás, este mundo de fantasía, de hadas, de todo eso, que ya no existe. Hellboy siempre se ubica, nunca se ubica en ciudades, porque Mike Mignola odia dibujar ciudades, entonces Hellboy siempre se ubica así en casitas en el campo, en castillos y así. Y esta es una historia de una... Es una... señora que tiene una casona en el campo y está a punto de morir. No te explican por qué, pero te dicen que está a punto de morir. Entonces llega Hellboy ahí y descubre que ella se había mudado ahí con toda su familia hace unos años y un día la hija menor de ellos desapareció. Y cada cierto tiempo alguien de la familia moría. Poco a poco, con el pasar de los años, un miembro de la familia iba muriendo. Ya al final solo queda ella. Entonces Hellboy quiere descubrir pues qué pasó, dónde está el resto de la familia y qué le pasó a la hija menor. Entonces es una historia de fantasmas, pero como te digo, Hellboy siempre aborda a los fantasmas desde este aspecto melancólico. O sea, que los fantasmas son literalmente pues estos fantasmas del pasado, de una cosa ya perdida que sigue aquí. Entonces, así es como la maneja. Y la historia esta específicamente ocurre el 24 de diciembre, poco antes de Nochebuena. Entonces, sí tiene este elemento de que la señora esta quiere que su familia vuelva a casa. Y Hellboy, pues, está buscando cómo, dentro de ciertos límites, pues, cumplirlo, darle un poco de paz a la señora en su última noche, porque sí, ya están, te dejan muy claro desde el principio que va a morir. Si han leído algo de Hellboy, esta es una historia muy típica de Hellboy. O sea, Hellboy va a explorar, se encuentra fantasmas, les pega y ya después, al final la cosa se arregla medio raro. Pero Mike Mignola tiene esta manera de narrar como el término que usaste, muy dickensiano, pero también muy, como muy, muy al ambiente. Lo suyo es el ambiente. De hecho, siempre gasta paneles en nada más una estatua que está viendo a Hellboy o un cómo es el lugar donde va a entrar, todo eso. Entonces, es una historia muy buena de Hellboy. Si te gusta el tipo de historias que hace Mike Mignola, es un muy buen ejemplo y yo creo que es un muy buen punto de entrada porque también es una historia muy, muy accesible. No tiene nada que ver con la gran mitología de Hellboy ni nada de eso. Pero también sí tiene como ese elemento bonito de... O sea, bueno, bonito hasta cierto punto, porque es una historia muy melancólica, pero sí acerca de la búsqueda de pertenencia en estas fechas, este deseo de no estar solo, de recuperar algo en este, pues en Nochebuena, que a lo mejor estas fechas traen ese sentimiento. Sí, sí, totalmente. De hecho, este cómic también apareció en el... también bastante originales, el llamado, el especial de Navidad de Hellboy, de los que publicó Bruguera hace ya como 10 años más o menos. Justamente la portada que estamos mostrando es la que salió con la editorial. Ya por acá nos saluda Bertandi, dice que de cuál están hablando. Estamos hablando de Hellboy, básicamente Hellboy, ¿cómo dijiste? Underground Christmas. Se llama A Christmas Underground, una Navidad bajo tierra, una Navidad subterránea. Eso. Y sí, de hecho, a mí estas historias de Hellboy, las que son así cortitas, las que no están tan metidas en su canon, para a mí son las que más me gustan. No sé. Sí, suele ser donde brilla más el estilo de Mignola. A mí me gustan ambas. Aunque sí creo que las que tienen que ver especialmente con el lado de Cthulhu son las que menos me gustan, o sea, las primeras dos, pero sí, estas historias cortas, ¿sí? Las que coescribía con John Byrne. Ah, sí. Yo no sé qué tanto tenía que ver realmente John Byrne, a lo mejor ni siquiera tanto, pero... John Byrne ha confesado que al final él prácticamente solo estaba ahí como que echándole porras a Mignola, que originalmente iba a tener como una participación muy fuerte, pero sí, al final era como que ya nada más estaba ahí para que Mignola se sintiera seguro de lo que hacía. Pero sí, estas pequeñas historietitas luego son donde más brilla el estilo de Mignola y como que lo que hace a Hellboy especial, ese fuerte enfoque en ambiente, en este estilo gótico. Es donde se puede destrampar completamente en este estilo de dibujo así tan... que parece tan básico a primera vista, pero que está muy bien pensado y muy trabajado. Sí. Entonces, y aparte, bueno, Hellboy es de mis cómics favoritos, así está en mi top 10 así de cómics, y esta historia me parece un muy buen punto de entrada como para que de ahí empiecen a explorar más de lo que, pues de lo que es Hellboy como cómic. Ahí está donde lo confunden como con Santa Claus. Con Father Entonces, Christmas. sí. Entonces, es una muy buena historia y te digo, sí tiene este pequeño elemento de esa melancolía que a veces viene con estas fechas. Entonces, sí, a mí me gusta mucho. Vale. Ah. Tú sigue platicando. Sí, y te digo que, por ejemplo, siempre cuando bueno, Hellboy pues es muy famoso por sus películas, pero mucha gente que ha visto las películas no ha visto los cómics. Creo que sí se llevan una sorpresa medio fuerte cuando dan el brinco porque es completamente diferente. Aún las de Guillermo del Toro que me gustan, lo he dicho, no es mi Hellboy. O sea, ni las películas ni Ron Perlman son mi Hellboy. Y esta historia es un muy, muy buen ejemplo de lo que hace a Hellboy especial. Sí, bastante recomendable. Y justamente el tomo 3 que mencionabas, que es el que publicó Televisa, bueno, dentro de las publicaciones de Televisa, este aparece en el tomo 3. Ese tomo en particular trae muchas de estas historias que particularmente me gustan mucho. Entonces, también yo también pongo ahí mi recomendación extra, sí, muy, muy, muy buena. Y no, yo no traía este cómic entre los que traigo. Chan, chan, chan. Y yo el que traigo, la verdad es que voy a hacer un poquito de trampa porque no hace mucho hablé de este cómic, incluso creo que ya te lo había comentado hace un par de semanitas cuando la primera vez que hablamos de hacer este especial. Se trata del Superman 64, del volumen 2 de Superman, en aquella época en la que Dan Jurgens estaba a cargo del título. Y mira, aquí hemos hablado largo y tendido acerca de Dan Jurgens. Sí, no le ha ido muy bien al muchacho, pero justamente este cómic creo que sí es de los que sobresale un poco. Le queda muy bien al estilo del dibujo que Jurgens era como alguien dijo, que si no estoy mal, lo dijo Rodrigo Vidal, creo que fue el que dijo, que es como un George Pérez venido a menos. Aunque el dibujo aquí es de Jackson Gaines, el de Dan Jurgens es en la segunda parte. Lo que pasa es que este cómic que se llama Metropolis Mailbag tiene dos partes. La primera es esta que estamos viendo aquí de Superman. Básicamente trata de cómo Superman, siendo el ñoñazo que es y que todos queremos, recibe muchas cartas en la oficina de correos de Metrópolis. Entonces, cada Navidad él va a leerlas y a ver, pues, a tratar de contestarlas en medida de lo posible. Digo, tiene todo tipo de gente que le pide cosas, desde los que les piden así de, oye, pues vamos a apretar carbón y vamos a ser diamantes, hasta los que sí le piden cosas de verdad. Obviamente, sí, no, hay unos que sí se pasan de lanza. De hecho, es medio gracioso porque este cómic está situado poco antes de la muerte de Superman y, por lo tanto, antes de que se casara con Lois Lane. Porque pues así son los cómics. Primero se muere y después se casa Superman. ¿Por qué no? Pero aquí ya estaban comprometidos y sí le dice, oye, ¿es posible eso de hacer diamantes? Porque me gustó mucho el que me regalaste. Dice, no, no, no, no es posible. Dice Superman. Pero vamos, es una historia básicamente de él. Este es el momento de que le pide lo de los diamantes. Lee cosas que sí son mucho más importantes. Aquí vemos tres historias principalmente. Una es sobre un par de hermanas que fueron separadas durante la Segunda Guerra Mundial, después de la separación del Muro de Berlín. Este cómic, recordemos, aparece por ahí del 90. Entonces, acaban de derrumbar el Muro de Berlín. Era otro mundo. A lo mejor los más jóvenes ni siquiera recuerden estos momentos o qué tan relevantes podrían haber sido a nivel mundial, pues. Y básicamente Superman reencontrando a dos hermanas que habían sido separadas por 50 años. O sea, es una... Es de estas historias, como te menciono, son emotivas, son bonitas. En otra de las historias tenemos a Superman que le piden por ahí que si puede salvar a... le mandan dibujitos de Superman y todo está bien bonito. Pues le dicen, oye, mi papá tiene un tumor, pues necesita una operación cerebral y pues ayúdame con esto, ¿no? Pues obviamente Superman no puede hacerlo. Ah, me salté un poquito. Ah, previamente había alguien que le estaba pidiendo pues, que le ayudaran con un trasplante de corazón porque no encontraban el órgano. Y sí, Superman, pues que yo no puedo hacer esas cosas, ¿no? O sea, no me corresponde. Después llega esto. No, es que está chido porque pues, sí es cierto. O sea, si existiera realmente un Superman y la gente creyera en él, vamos, estamos hablando de un Superman que significa esperanza, un Superman que realmente es bueno. No estamos hablando de la porquería de Zack Snyder y de Batman contra Superman, no. Estamos hablando del Superman que realmente es. Entonces, pues sí, la gente sí lo querría. Él sí quisiera creer que él podría hacerlo todo. Y pues básicamente aquí va Superman, sabes que yo no puedo hacer esta operación de cerebro, pero pues vengo a saludar o a ver qué puedo hacer. Cuando llega, le dicen, ¿sabes qué? Pues mi esposo murió hace 10 minutos. Ella no fue la que mandó la carta, obviamente la mandó el niño. Me gusta mucho, gráficamente hablando, los que lo estén viendo a través de YouTube o de Twitch, podrán ver las imágenes, los que estén escuchando el podcast, ¿qué están esperando para ir a YouTube y ver el video también? Y dar los likes y todas esas cosas bonitas que les agradeceremos. Porque sí se nota, pues, de que pues, la persona acaba de perder a su esposo y que llegue Superman no es agradable, y aunque sabe que no lo está haciendo de mala onda, pues tampoco es como fácil, ¿no? Entonces está Superman tratando de consolar a la recién viuda cuando llega el chavito y le dice, ¿sabes qué? Ya vete, o sea, tú déjanos solos, o sea, tú no sabes, o sea, tú eres un fraude, le dice, gracias por nada, Superman, llegas demasiado tarde, dejaste morir a mi padre, entonces sí, es como que, ah, cabrón, digo, el niño se ve odioso, como podrán verlo también en la imagen, o sea, no, sí. Aparte se ve como de veintitantos. Sí, Jackson Guys en ese aspecto no era muy bueno, no sabe dibujar niños, pero sí, se ve un poco dañado el niño. Eso pasa si los niños fuman desde chiquitos, fíjate. Entonces, pues, se acerca mucho, y aquí también hay un detalle que quiero resaltar, porque es de estos cómics. Este cómic yo lo leí en español, en la edición de Editorial Beat, y el lettering era... pues mecánico, y no solían ponerle atención a estos pequeños detalles que incluso ahora vemos en ediciones nacionales, que aunque sí te ponen en negritas o tratan de resaltar ciertas palabras, a veces como que resaltan otras palabras que no son las que estaban originalmente en Estados Unidos, y se meten con el trabajo del rotulista. Aquí en este caso le dice Superman, yo no soy un doctor, y le dice el chavito, pero tú eres Superman, y resalta la palabra super. En la siguiente viñeta le dice Clark, no, yo soy Superman, o sea, sí seré super, pero antes que nada soy un hombre, es algo que no puedo hacer. Lo que sí es que este Superman es bastante gandalla, porque ve la posibilidad, él dice, en este momento me se acaba de morir este vato y me acaban de pedir un corazón, oiga señora, ¿qué le parece si? Entonces, digamos que se lo maneja más bonito, si le dice que es una manera de que, pues, prolongar la vida, o sea, de que la muerte de su esposo pues ayude a otra persona y bla, bla, bla. Y al final, pues sí, logran conseguir un corazón para la otra persona del que había llegado antes, ¿no? Ese Superman es un vivillo haciendo caravana con sombrero ajeno. Sí, pero ¿qué le parece si le sacamos el corazón a su esposa y se lo ponemos a alguien más? Digo, ya no lo está usando. Sí, básicamente, de hecho, como podrás ver, llega acá, toda la parte llega así, aquí está. En el contexto del cómic, la verdad, está bonito, o sea, sí, uno lo puede ver de manera cínica y pues sí está medio gandalla, pero está bonito. Y ya para no hacer el cuento mucho más largo, porque ya me estoy pasando de lanza, por ahí le ayuda a este profesor Emil, ay, se me fue el nombre, fíjate, Este era muy famoso en aquellos años y yo, de los personajes sí, de apoyo. Pues, ¿no es el Hamilton? Emil Hamilton, tienes razón. Sí. Y pues van a... Oye, vamos a donar estos regalos, pero pues no tenemos quien regale. Entonces, como te decía, Superman es un gandalla y le habla a Bruce Wayne, que en aquellos tiempos estos personajes no eran los World's Finest, no eran los super amiguitos. Esos primeros años de la post-crisis del 85 manejaban que tenían como más bien una rivalidad amistosa, o sea, era como que te respeto, pero no como que nuestros métodos no son muy parecidos. Y aún así le habla y le dice, oye, pues yo conozco quién tiene lana y nos puede dar regalos, y terminan llevando regalos a los niños de, no sé, creo que eran huérfanos o algo así, la verdad es que ya tiene rato que lo leí. Ahorita yo olvido muchas cosas. Entonces tenemos a Emil Hamilton llegando como Santa Claus, con Superman abajo, escondido pues con un traje negro completo que le tapa todo para dar la imagen pues de que sí llega volando el Santa y todo el rollo. Está bonita la historia. Y ya al final de todo este día en el que Superman solo hizo tres cosas, porque al parecer tiene límite Superman, llega para enterarse de que su primer amor, esta Lana Lang, se va a casar con su ex mejor amigo, Peter Ross. Entonces así acababa este número, que esto ya era parte de todo el tapiz, pues, que eran los cómics telenovelescos de Superman de aquellos años. La segunda parte ya está se publicó un año después, en el Superman 70 y algo, 72, 73, algo así. Ese capítulo corresponde a la saga Funeral para un Amigo, que era básicamente pues, el sepelio de Superman. Entonces, en esta segunda parte del Correo de Metrópolis, digo, ya no me voy a extender más, son los superhéroes, tenemos a Batman, a Guy Gardner, a Tim Drake, Robin, a Shazam, a Nightwing, vamos, varios de los superhéroes que estaban en luto, van al Correo de Metrópolis y hacen lo que habría hecho Superman, que es ayudar a todo el mundo. Ese sí lo dibuja Dan Jorgens, y de hecho tiene un detalle muy curioso, porque una de las cosas que hacen es arreglar la casa del chavito este mamón que le gritaba a la mamá porque le daba de comer a su hermanito, ¿te acuerdas? Ese que vimos en La Muerte de Superman, bueno, en aquellos años la continuidad era tan importante que hasta ese cabo suelto pues lo terminan arreglando. Sí, le reconstruyen la casa. Dice acá, bueno, Juan Carlos Gutiérrez nos decía que era Emil Hamilton, dice que es Superman 76, es la segunda parte, es una belleza de cómic. Compadre, qué bueno que andas por acá, que yo sé que eres muy, muy fan de Superman. Por acá dice Bertandi que odia a los niños. ¿Quién odia a los niños, yo o Superman? Y dice que ese cómic le gusta mucho. Bueno, de hecho, le gusta mucho todo lo de Navidad. Oh, okay. Y por acá tengo otro comentario también de Juan Carlos. Dice Adventures of Superman 474, me gusta mucho. No es necesariamente navideño, aunque toda la historia transcurre en el invierno estadounidense y deja una buena moraleja. Tendremos que checarlo también. Muy bien, Juan Carlos. Sí, yo, la verdad, Superman queda como muy, muy, muy perfecto para Navidad. Es como el personaje ideal para hacer historias navideñas. Y de hecho, bueno, en general los superhéroes, yo esperaría que hubiera como más especiales navideños, pero bueno, al final solo tienen 12 números al año, entonces supongo que no cada año quieren gastar uno en un cómic así. Pero sí, yo no he leído este cómic, pero sí, Superman sí parece perfecto para este tipo de cosas. O sea, como dices, este símbolo de esperanza que es Superman, para ligarlo con la temporada, creo que queda muy, muy bien. Pero también creo que es una línea difícil de manejar por lo que mencionas, de que es un... que Superman no lo puede arreglar todo. O sea, que no caer en mensajes fáciles o así, con el simple hecho de que, bueno, pues hay un... básicamente un dios entre nosotros que arregla a todos y ya. Entonces, bueno, no he leído este cómic, lo buscaré, pero por lo que platica, sí, como que es un cómic que maneja bien la temática y no se va tanto así por el... como por la moraleja sencilla, aunque lo de que se muere uno y le dan el corazón al otro parece terriblemente conveniente. Pues, a cada rato hay gente muriéndose en el mundo, probablemente Superman lo hizo con más malicia de la que quisiéramos creer, dijo... Vamos aquí, que al cabo ya se va a morir y me hacía falta el corazón allá. Sí. Y queda bien con todos. No, la verdad es que fuera cinismos aparte, porque pues, uno es así y no está tan chido. El cómic creo que logra manejar justamente, pues balancear un poco las dos cuestiones. Sí tenemos a un Superman tratándolo de hacer todo, pero ese dialoguito de que sí, yo, o sea, pero yo soy superhombre, o sea, a fin de cuentas, soy kriptoniano, tengo poderes y todo eso, pero a fin de cuentas sigo siendo una persona normal. E incluso ese final que a lo mejor está muy, muy clavado en la continuidad y podría sacar de onda a la gente que no esté familiarizada con los cómics noventeros del Hombre de Acero, sí termina dando un poquito también esa, como que es el clavito en el ataúd, que mala analogía utilicé, pero la cereza en el pastel, por así decirlo, en el sentido justamente de mostrarte la humanidad que tiene Superman, ¿no? O sea, es como te puedes dar cuenta que Superman no es humano, no gritando salva a Marta. Pero bueno, ese es otro tema. Vemos a Superman que le preocupa las relaciones, sus relaciones personales, que todavía tiene como que ciertos delitos por Lana Lang, es como, cabrón, tú ya estás comprometido con Lois Lane. Sí. Pero se nota que sí le cae un poco de peso, y sobre todo porque como que no le habían platicado a él que pues ya tenían sus planes de boda que ellos dos. Entonces como que si es, cabrón, se van a casar ellos dos, o sea, eran mis mejores amigos de chavito y ahorita ya no, pues mira, su vida sigue sin mí, ¿no? O sea, me gusta mucho a un Superman muy humano, y aparte, nuevamente lo que dije hace rato, ¿no? Este cómic está a meses de la muerte de Superman, entonces creo que, dejando de lado lo mucho que criticamos ese cómic hace poco, hace unos meses, aún así sí había esa intención y había ese entendimiento del personaje. Sí, pues lo buscaré para leerlo. Pero no. Mi siguiente recomendación es uno que tristemente no se ha publicado en México, y es Klaus, de Grant Morrison y Dan Mora. ¿Cuál de todos? El primero, la primera miniserie específicamente. No me he hecho con las secuelas, pero solo es cosa ahí de que de juntar un poquito de dinero y animarme. Pero bueno, resulta que Grant Morrison es uno de los escritores más multifacéticos del medio, pero yo creo que nadie nos esperábamos su faceta de escritor de fantasía para todas las edades. Entonces, que ya habíamos visto con Joe the Barbarian, y Klaus es su segundo como entrada a este género. Klaus es básicamente, ¿qué tal si Santa Claus fuera un superhéroe? Bada. El, también. No, ¿eh? También. Okay. No, tengo que, ¿qué pasaría si Santa Claus fuera badass? Sí, pero sí. Y de acuerdo a mi esposa, ¿qué tal si Santa Claus fuera muy, muy sexy? Sí, porque sí, cuando vio el cómic me dice, oh, qué bien se ve este Santa Claus. Entonces, pero bueno, la historia se ubica en algún punto del norte de Europa durante la Edad Media, en un pueblo donde el varón que dirige el pueblo ha prohibido que la gente se divierta. O sea, ha como que prohibido la felicidad. Los niños no pueden jugar, ni ningún niño puede tener juguetes. La única persona que puede tener juguetes es el hijo del varón. Entonces, Klaus es un, él vivía en este pueblo y por razones que se explican luego en la historia, él ya está exiliado del pueblo. Y regresa al pueblo y se encuentra con que el pueblo es pura miseria, porque literalmente está prohibido ser feliz. Entonces Klaus, con ayuda de unos espíritus del bosque que puede o no ser drogas, porque es Grant Morrison, los espíritus del bosque le dan como esta misión de empezar a repartir juguetes en el pueblo y empezar como que a traer felicidad al pueblo. Esto ocurre en los días acercándonos a lo que ahorita es Nochebuena. En aquel momento todavía no era la tradición así como está ahorita, le llaman, creo, Yule Time, que ya el varón había anunciado que no iba a ocurrir. Entonces, él está tratando de traer algo de felicidad al pueblo mientras el varón continúa como oprimiendo a la gente. La historia suena muy ñoña de inicio, pero está muy, muy, muy bien construida. ¿Te justifican todo esto? O sea, ¿por qué un lord feudal pondría una regla como tan absurda como que nadie puede tener juguetes y nadie puede divertirse? Y poco a poco se va convirtiendo como en esta pequeña épica de fantasía, donde descubrimos que detrás del varón hay un poder oscuro que lo está incitando a hacer estas cosas. Y es a este poder a lo que responden los espíritus del bosque que le dan a Klaus su misión y algunas habilidades que veremos cómo se van desarrollando. Es una historia muy, muy básica. La verdad, yo no entiendo por qué nadie la ha convertido en una película, porque funciona bastante bien. Tío, es una historia muy, muy sencilla, pero muy, muy buena. Morrison le da mucha personalidad a todos los personajes, incluso el villano. Ya llegado al final, entiendes por qué lo hace, no lo justifica ni lo perdonas, pero entiendes por qué hace lo que hace. Y te lo, logra logra crear esta sensación de aventura, así muy, muy, como muy efectiva. Y mucho de esto es gracias al hermoso arte de Dan Mora, que yo aquí fue donde conocí a este señor. Es brasileño Dan Mora, si no me equivoco. ¿Vale? No sé, me estás preguntando, no sé, pero ahorita lo confirmamos. No, pensé que estabas diciendo algo porque moviste un chorro las manos. Dije, oh, no, no, no, espera, ¿qué está Ah, no. pasando? Eran Chef Kisses. A veces se Por el chef. arte de Sí. Dan Mora. Sí, la verdad es que qué Es de Costa trabajazo Rica. hace. Ah, ok. Sí, qué trabajazo Costarricense. hace este señor. Y realmente ayuda mucho a dar esta sensación de que estás viendo una película animada. O sea, esa épica animada que tristemente no existe. Que, ve, ve, ve. O sea, para los que no están viendo en YouTube, vean esas páginas. Qué chulada. Y Grant Morrison es un muy buen escritor, pero sabe que aquí él no es el principal, que este cómic le pertenece a Dan Mora. Porque tío, la historia es muy buena, pero es muy básica. Y es el arte de el arte lo que la va llevando. Y hay muchas escenas de acción, muchas persecuciones, muchas peleas. Conforme va avanzando y se van presentando los poderes mágicos, pues se va poniendo más, más y más épico. Y el arte logra reflejar todo así a la perfección. Entonces, es una historia muy padre, tío. Es una como una fantasía épica. Sí, no, fantasía ve nomás este vato. Sí, te digo que mi esposa sí dijo, oh, ese es Santa Claus. Ho, Mr. Claus. Sí, tío, yo no sé por qué nadie lo ha hecho película. O sea, contratas a Henry Cavill, algo así, ya lo pones y ya hay razón para que las mamás lleven a los niños a ver esta película. Sí, no, completamente. De hecho, justamente pensé en Henry Cavill, mira, en lugar de estarlo desperdiciando en Witcher, acá estaría algo más chido. Pero sí, es una. Y aparte, la historia sí es como para toda la familia, tiene un par de momentos medio fuertes. Pero en general está muy recomendada yo creo que para todas las edades. Tristemente no está disponible en español hasta donde yo sé, pero Al la menos no recomiendo en México. ampliamente. Bueno, sí tiene razón, al menos no en México. Pero sí, aparte es una historia que sí es interesante en este aspecto navideño de que es la fecha. Porque mucho de la historia es que están peleando como por el derecho de celebrar la Navidad. Que aunque mucha gente, o sea, nunca va a faltar alguien que te diga cuando es Navidad lo de que, ah, sí, es por el Dios del Sol, es un producto de la Coca-Cola, bla, bla, bla. Sí, todo eso es cierto. Pero también al final sí es una fecha que sí trae esta connotación de alegría y que es importante por eso, porque como que ese momento donde a lo mejor tú te esfuerzas un poco más por ser feliz y realmente sí puede tener este efecto como unificador en las personas, de darnos este empujoncito a la alegría. Y toda la historia es acerca de eso, de este pueblo que necesita eso, que es un pueblo que está en Punta del Demonio, donde solo neva. De hecho, el pueblo vive de sacar carbón de una montaña. Entonces, sí mencionan mucho que pues lo necesitan. Y al final lo que, con todo y los poderes ancestrales y pelear contra el magistrado corrupto y todo eso, al final realmente Klaus lo que está peleando pues es por llevar alegría a este pueblo. Entonces sí, muy, muy recomendable. Aparte es una lectura muy rápida. Yo lo he leído dos veces y creo que en las dos ocasiones lo leí prácticamente en una sentada. Entonces lo recomiendo mucho y aparte, pues Dan Mora creo que es de los mejores dibujantes que ando ahorita. Es un talento todavía relativamente reciente y muy, muy, muy recomendable. De hecho, el caso particular de Dan Mora, yo también lo ubico de Klaus. Y para mí, como que el salto al estrellato lo terminó el año pasado con Once and Future, y ya por fin lo veremos en Detective Comics a partir de marzo. Entonces, sí que yo no sé quién lo descubrió, no sé quién de Boom dijo: ah, mira, aquí tenemos a este costarricense que dibuja bien perrote, pero la verdad es que muchas gracias. Los cómics de Klaus a mí me parecen muy, muy, muy entretenidos. Y sobre todo, el año pasado salió uno. Ah, este año no he visto si va a haber. Pero el del año No, creo que pasado no va a haber. estuvo hermoso. Recuérdame, no me acuerdo si eran 24 o 48 páginas, pero la cosa es que cada viñeta era un año distinto de Klaus. Y venía, de hecho, te lo contaban, o sea, eran realmente splash pages. Como dices, este cómic, Grant Morrison sabe exactamente que se trata, que, bueno, que gran parte del punto de venta es el arte de Dan Mora, y es Mora explayándose y mostrándose. Y no sé, yo podría sugerir los guanchos de Klaus, aunque esta primera miniserie, que creo que son 6 números, también es una chulada de cómic. Y pues son de esos cómics que no tienen una continuidad, vamos, que no tienen una, no, no continuidad, una periodicidad. Que no tienen una periodicidad así de que salen mes con mes ni nada, sino que de repente sale una miniserie, de repente sale un guacho por aquí. Entonces son muy fáciles de conseguir, son muy fáciles de seguir y totalmente recomendable, sí. Sí. De hecho, la tradición que tenían Grant Morrison y Dan Mora era que cada diciembre iban a sacar un one shot de 48 páginas. Bueno, más largo, de 50 páginas creo que tiene cada uno. El que mencionas fue un año donde los dos estuvieron muy ocupados, entonces ese dura menos, dura creo que 20, entre 24 y 30 páginas, es el más cortito de todos. Pero sí, esa era la tradición, cada diciembre querían sacar uno. De hecho, al final de este cómic ya Klaus se convierte en como este ser mágico, básicamente en Superman navideña se convierte. Y ya todos los one shots ocurren ya cuando él ya es este superhéroe temático navideño y ya son distintas aventuras que tiene durante su vida. Sí, Además, bastante. algo que logra Dan Mora es que logra hacer que Klaus esté así rudo y varas, como dices, sin que se vea ridículo, porque si es algo así como que si te dice, no, haz un Santa Claus así rudo, acabas invariablemente con una parodia. Y Dan Mora, no, realmente su versión está chida, está así. Si dices, ah, sí, así es, se ve como un héroe nórdico, así chido, pero se ve como Santa Claus. Sí. No, no, la verdad es que es de esos cómics bastante, como que sí tienen su hype, pero no tanto. O sea, como que no están tan en el radar de la gente. Y como bien dices, todavía no se ha publicado acá, al menos que yo sepa, no se ha publicado acá en México. Entonces, pues hay uno de esos pendientes, digo, por acá. Si alguien de alguien que esté publicando cómics acá, que esté un trabajador de alguna editorial, les recomienda, pues mira, ahí está ese. Que de hecho, parece que ya están oficializando, por lo menos en España, este Planeta Cómic ya va a lanzar Once and Future, justamente de Dan Mora. Ya veremos si también ya por acá, son de esos cómics. Digo, No tiene nada que ver con Navidad, pero es por el artista, vale mucho la pena. Sí, por algo fue mi recomendación, pero sí lo recomiendo mucho. Además, si son fans de Grant Morrison, esta faceta de... parece entrenador de CrossFit, sí, parece entrenador de CrossFit. Es una faceta como muy diferente de Grant Morrison, aunque sigue teniendo todo este elemento de mal viaje y así cósmico. Sí tiene, sí es muy diferente a todo lo que maneja. Que Wants and Fishers sí llega a México, dicen. Oh, perfecto. digo, sí es una, es como una línea muy diferente Grant Morrison, sí es un autor muy multifacético, pero este lado de fantasía para todas las edades, creo que aunque no seas muy fan, te puede gustar. Por ejemplo, aquí mencionaban que no son muy fan de Grant Morrison, pero porque son historias muy, muy lineales, muy directas y muy centradas en la aventura y en estos mensajes así bonitos y todo. No lo hace mucho Morrison, pero ojalá haga más cosas, ya sea de Klaus o en este género. Sí, lo vemos, padre. Y Alberto Palomino nos dice que nos recomienda Navidad con el Joker de la serie animada de Batman y Batman Returns con chocolate abuelita y unos buñuelos. Pues mira, el buñuelo yo aquí ya lo tengo, un cafecito, y no sé si Batman Returns, que yo quería ver A Christmas Carol, el de Mickey Mouse, pero no está en Disney Plus, porque al parecer Disney Plus nos odia todavía a los mexicanos. Pero bueno, ese no es el tema. Acá está el comentario de Ilse Espinosa, que pues, dijo que no sabía de cómics navideños, y ya está, ya nos dice que el Santa de Claus suena parecido a Nicolás Sanorte de William Joyce en sus libros El origen de los guardianes. Sí, tiene cierta similitud. Pues con este tema de que las figuras de los, ¿cómo se llama? De las festividades son básicamente superhéroes mágicos. Entonces sí, tiene ese lado similar. Oye, pues yo me sigo todavía con el tema de los superhéroes, porque pues ñoño de los 80 y aparte, pues, vamos a mantener el espíritu superheroico. Yo quiero recomendar el Uncanny X-Men 143, que es una historia, bueno, aquí podríamos decir qué tanto es de Navidad o no, pero evidentemente se sitúa en la temporada, como podríamos ver en la portada, está ahí con su arbolito navideño. No sé si ya llegaste a este cómic, porque yo sé que estás leyendo los Uncanny X-Men de Claremont, compadre, pero si no, pues te voy a spoiler un poquito. No, ahorita en mi relectura no he llegado a esos, pero sí, ya hace mucho tiempo, no me acuerdo. ¿Viene en el tomo de Días del Futuro Pasado? Creo recordar. Probablemente por el número. Es el último número que dibuja John Byrne, ¿no? En X-Men. Pues no sé si es el último, pero sí lo dibuja John Byrne, la verdad. ¿Para qué te miento? Ahorita no tengo el dato exacto. Pero sí, estoy casi seguro que es el último, y también estoy casi seguro que viene en el tomo de Días del Futuro Pasado. Va. Los superhéroes, si quieres dar un comentario rápido en lo que tuiteo. ¿O no? Tú no te preocupes. Voy a leer el tweet para que todos los que nos están viendo y nos están escuchando se enteren. Los superhéroes siguen apareciendo en las recomendaciones de ñoñonautas navideñas. En esta ocasión, estamos hablando de... Así me tardo yo en escribir. Uncanny X-Men, dijimos que era 143. Dijimos que era 143. Ah, sí, claro. Después de Días del Futuro Pasado, pues Días del Futuro Pasado, sí. Es el 141, 142. Que todo el mundo lo sabe, menos Televisa, porque publicó el 140 y el 141. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos con los Hombres X. Este número, digo, aunque empieza con mucha acción de parte de Tormenta y todo eso, que es lo que estamos viendo aquí justamente, realmente es un número muy centrado en Kitty Pryde. Todos los X-Men están como que probablemente después de la batalla de Días del Futuro Pasado, están acomodando un poco. Aquí vemos cómo aparece de repente un... Este no es Banshee, no vayan a creerlo, por nomás que es pelirrojo. ¡Banshee, no! Vemos como era una pareja random y un demonio los mata, es realmente es un Blood. Sí, es un Blood, ¿verdad? Yo creo que lo está recomendando y no me acuerdo. No, no sé la verdad si es un Blood. Se parece mucho a un Blood, pero no sé la verdad si sea. Pero básicamente, tengo como les decía, como todo el mundo se está acomodando, son las fiestas, y todos tienen como sus planes para ir a distintos lugares. Vamos aquí a Logan ya preparándose ahí con su recién casada Mariko. Ya, creo que ya estaba casado con Mariko desde Shida, algo así. Vamos, están preparando para dejar la mansión. Aquí vemos como Kitty Pryde estaba acosando sexualmente a Peter, que eso también está muy, muy documentado. Ese Chris Claremont, la verdad, era un perversote, porque Kitty Pryde tenía como 13 años y Peter por lo menos ya tenía unos 17, 16, bueno, sí, eran adolescentes, pero sí se veía mucha la diferencia, que no manche. Pero bueno, la cosa es que todos dejan la mansión, dejan sola a Kitty, que de hecho, como podemos ver aquí, ya está así, ya por fin se fueron todos, me dejaron sola. Ella está un poco nostálgica por las fiestas, porque nunca había pasado Hanukkah lejos de sus padres. Esta es su primera Navidad en la mansión X. Era cuando Cíclope ni siquiera estaba en la mansión, era cuando estaba con sus aventuras en solitario, y la vemos básicamente enfrentarse sola a esta amenaza. Es, a lo mejor es mucho texto, porque pues, claramente a fin de cuentas, y aquí también resaltaría mucho más el arte de John Byrne, que estaba como en pleno momento, poco antes de que se fuera a los Cuatro Fantásticos, que es, yo creo que es donde terminó por presentarnos su mejor trabajo entre los Cuatro Fantásticos y Superman. Vimos al mejor John Byrne, pero era justamente ese momento en el que ya lo veíamos muy suelto, muy, muy preparando, muy, vamos, en la parte gráfica se lucía bastante. Bueno, que de hecho se supone que esto también coescribía junto con Chris Claremont, ¿no? Si no estoy mal. Sí, tenían ese, creo que aparecían juntos en el crédito como storytellers, creo que era ese el término que usaban, pero sí, ya los aparecían juntos. O sea, ya no dividían guión y arte, sino que ponían como los que se encargan de contar la historia y venían juntos. Sí, pero podemos ver, ¿ves estas viñetas en las que está atravesando por los cuartos? La manera, la acción en la que vemos a Kitty, que este era un personaje que como que la gente, bueno, no la gente, como que de repente no tenía este reflector encima, no podemos ver toda la capacidad que tenía el personaje. Me gusta mucho, lo siento muy similar al número en el que Cyclops pelea contra todos los hombres X, que el Mastermind lo disfraza de Dark Phoenix y que todo el mundo lo ataca, y que lo ves a él siendo pues el estratega y trabajando todo a su alrededor y demostrando por qué merece su liderazgo. En este caso vemos cómo Kitty Pryde merece ser parte de los Hombres X, como que después nos la rebajaron a Nuevos Mutantes, porque Chris Claremont es así, al parecer. Chris Claremont da, Chris Claremont quita. Y te digo, o sea, más que de Navidad, esto está situado, esto a lo mejor podría ser como Duro de Matar, ¿no? O sea, es que sucede en Navidad, pero no es muy navideño el asunto. Sí, no es como los de Superman, pero a mí me gusta mucho porque podemos ver justamente a Kitty Pryde en pleno momento y haciéndose cargo de la situación, ella sola. Es mi recomendación de cómic navideño, porque si otros pueden poner a Duro de Matar en sus listas navideñas, ¿por qué yo no voy a poner el Uncanny X-Men 143? Sí, tengo que... ese fue el último que dibujó John Byrne, y ahorita cuando ves luego esos cómics, a veces mencionas que tiene mucho texto, y sí tiene mucho texto, y a veces da cosa porque es tan bueno el arte que no lo necesitas. El arte te está contando perfectamente todo lo que está pasando, pero como pues era ese momento donde el medio todavía estaba como que madurando, entonces todavía nos sentían como que seguros de que íbamos a entender bien todo sin que nos lo explicaran. Y pues, pero lo que sí tiene es que si alguien era bueno soltando prosa a lo desgraciado era Chris Claremont. Porque no, sobre todo, muy buen texto. Sí, sí, sí. No, aparte porque él no solo era mucho texto, él le encantaban así estas frases súper melodramáticas. O sea, la gente hablaba de esa manera que nadie habla. Incluso la manera en que juega como con el tiempo, donde de repente se detienen y sueltan estos discursos épicos, operáticos, imposibles, así. Sí le tengo cierto cariño, sí, sí me gusta, por ejemplo, me encanta en la saga de Fénix Oscura cómo habla Fénix Oscura, que siempre habla como, sí, como una diosa así dirigiéndose a mortales y siempre antes de hacer lo que sea suelta así una letanía imposible. Entonces sí, sí le tengo cierto cariño a, específicamente a Chris Claremont. Sí batallé un poco con los cómics de esa época, pero Chris Claremont en los X-Men, pues sí, sí le tengo cariño. Y además, los X-Men tienen muchos cómics ubicados en Navidad. Casi no tienen especiales navideños, pero tienen muchos ubicados en Navidad por este elemento de que pues ellos sí son como una familia. El hecho de que todos están como, son una familia de gente que la sociedad ha hecho a un lado, digamos. Entonces siempre tiene este elemento y creo que es sí le agrega ese, los hace también muy adecuados para encajar en el molde navideño. Por esta situación de, bueno, en estos tiempos, pues, ¿quién es tu familia? ¿Quién está contigo es tu familia? Entonces sí, siempre me ha gustado mucho ese aspecto de los X-Men y siempre ellos sí creo que casi cada año tratan de tener al menos un cómic ubicado en las fechas, si no están atrapados en algún crossover, que también eso siempre pasa. Pero sí, siempre me gusta mucho este elemento de los X-Men. Oye, mira acá, perdón, ahorita termino mi comentario de los X-Men, pero dice Juan Carlos Gutiérrez que es exclusiva Covache esto de Once and Future para abril o marzo acá en México. Compadre, nos hubieras dicho y lo preparábamos un poquito mejor. Once and Future es de los cómics que además hemos estado recomendando estos últimos meses. Ya van por el número 14, salió la semana pasada. La verdad es que, sobre todo el primer tomo, es una chulada. Cuando salga acá por parte de Planeta Neta, no dejen de conseguirlo. Luego hablamos porque vi varios anuncios de Planeta para España que me gustaría saber si vienen para acá, porque anunciaron Something is Killing the Children, anunciaron Undiscovered Country, anunciaron Once and Future. La verdad es que vienen muy fuertes. Si o sea, para México, mira, mis respetos. Qué buena selección de cómics. Y nos dice... Nos dice Emilio que de lo primero que leyó de cómics fue Multiversity de Morrison. ¡Wow! Entró rápido, entró fuerte este muchacho. Entendió muy poco. Por culpa de ese cómic, casi renuncia a ellos. Sí. Si no es el mejor cómic para entrar. Ok, sí, no, no. Bueno, que también tratar de entender Multiversity es como el enfoque equivocado. O sea, más que entenderlo, solo te dejas llevar. No, no, pero es. Es Morrison en drogas más que de costumbre, pues. No sé. Okay. Ya había leído su Doom Patrol, pero Sí, a ver. con superhéroes normales, en un evento DC. O sea, es difícil, es Sí, no, difícil. sí. Sí, sobre todo si es una lectura agresiva, si no has leído casi cómics, y si estás, ah, cabrón, pues que estoy viendo. Sí. Dice Juan Carlos nos dice que sí, que en efecto es el último que dibuja John Byrne, como tú mencionabas. Alberto Palomino nos dice que Batman Noel nos recomienda tapetos con una colcha San Marcos con un ¿qué? Con fiorito sabroso. De hecho, Batman Noel lo va a publicar Televisa esta semana o la que sigue. Yo no lo he leído, debo confesarlo. Pero pues mira, está la recomendación. Y dice, valiente es que Televisa por sus destos, ya sabes. Sí, sí sabemos. Nos dice Bertrandi que ella cree que no ha leído ningún cómic navideño de Marvel, lo cual es muy raro porque Marvel tiene, como mencionaba Isaac, a lo mejor no son cómics especiales, pero por lo menos el Hombre Araña y los Hombres X, uf, a cada rato están celebrando la Navidad. De hecho, si les contara las Navidades que han tenido, seguramente ya tendrían como 70 años esos muchachos. Dice, ¿este es el que tiene un panel con muchos superhéroes en Central Park? No, este no. De hecho, es básicamente Ocurre en esta la mansión todo. en la Mansión X, Kitty Pryde sola peleando contra un demonio, y sobre todo, pues ella celebra, extrañando a los papás en Hanukkah, que como vimos, bueno, si estaban viendo las viñetas, al final, Peter y Charles les llevan a los papás para que pasen el tiempo con ella. Entonces, qué bonito. Como bien mencionaba Isaac, se trata de muy familiares. Hicieron una película de terror, pero con X-Men en Navidad. Sí, básicamente Eso es este número del X-Men 143. Y en efecto, como dices, los personajes de los Hombres X son como este tipo de familia un poquito extraña. Adoptiva. Y se prestan mucho para las historias personales. Sobre todo, Chris Claremont hacía mucho esto de jugar con los familiares de los personajes. O sea, vemos a los papás de Kitty Pryde en ese número. Es muy normal que vieras a los papás de Jean Grey. De hecho, mientras Jean Grey está muerto, desaparecía, de repente aparecían como personajes secundarios. Los papás de Cyclops y todo el hermano, todo el caso de Madeline Pryor, vamos, lo mencionaste hace ratito, estos Hombres X eran muy, muy telenovelescos. Tú dijiste melodramáticos, pero vamos, van en todo telenovelesco. Y es justamente por las relaciones personales, y creo que es una de las grandes razones por las que nos gustan los Hombres X, a los que nos gustan los personajes, pues. Todo este rollo que les metió Chris Claremont, que aunque ya no esté él, o aunque después haya regresado y haya hecho cosas muy, muy feas, sus bases quedaron ahí, y es lo que, pues básicamente es lo que hizo rico Marvel durante los 90. No era rico Marvel en los 90, pero eso era por otras cuestiones. Estaban casi en la bancarrota, pero ese es otro chisme, muchachos. Si no fuera por los Hombres X, ya no tendríamos Marvel. Pero bueno. Deberían empezar en los digitales Marvel, vale. De hecho, iba a ser una lista de cómics navideños, pero mira. Estamos haciendo este programa, vamos. ¿Qué sigues? ¿Cuál es tu cuarto cómic? Bueno, tu segundo cómic. Ya tercero, ya hablaste de Klaus y hablaste de Hellboy. Ay, Hellboy, claro, tú empezaste. Uy, ya hablamos de los cuatro cómics. ¿Quieres un tercero? Nunca me escuchas, Valentín. Estoy poniendo los monitos, claro que te escucho. Nada más que tengo mala memoria, eso es la gente no me comprende. Bueno, para la tercera selección sí me fui a una así una muy navideña. Es el JSA 55, escrito por Geoff Johns. Perfecto. Y dibujado por Leonard Kirk. Ese sí es un cómic así navideño. La Sociedad de la Justicia, pues no sé si los conocen, son los héroes, bueno, eran, o lo son de nuevo, no sé, es tan confuso seguir a DC. Creo que ya regresaron. Qué bien, ojalá hayan regresado, me gusta mucho la Sociedad de la Justicia. Pero bueno, son los héroes clásicos, los de la Segunda Guerra Mundial, los primeros. Y bueno, en este capítulo básicamente los miembros más antiguos, que son Linterna Verde, Wildcat, Flash y Hombre Halcón, están celebrando la Navidad antes de irse a sus eventos navideños. Pasan a visitar a, ay, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de la Tornado Rojo original. Es una señora, una viejita ya para estas alturas. Pero se me olvida el nombre del personaje. Pero bueno, pasan a visitarla y la ayudan a que cumpla su tradición navideña, que es hacerla de Santa Claus en un centro comercial. Y luego ya nada más tienen una pequeña plática sobre qué va a hacer cada quien esa Navidad. Y al final le revelan, ella es el primer superhéroe, digamos. O sea, ella, cuando era más joven, su barrio estaba como abrumado por el crimen. Entonces ella se hace un disfraz así de casero y sale a pelear así contra los malos. Entonces la Sociedad de la Justicia le da ya como su lugar, le dan el puesto de cuidadora del Museo de Sociedad de la Justicia y le dan su estatua en el museo. Y es un cómic muy, muy básico, pero está bien bonito, la verdad. Sí, dices, ah, oh, ok. O sea, todo, la relación entre estos personajes que son amigos de toda la vida, o sea, porque aparte han vivido, todos tienen como 80 años, entonces se conocen de toda la vida y así, y aparte ella es todavía más como su abuela, entonces los, por ejemplo, Hombre Halcón no tiene nada, no tiene planes para Nochebuena, y ella hace que Wildcat que Wildcat lo invite a que lo acompañe, a pesar de que Wildcat no quiere, porque así como que, oye, tu hermano no tiene nada que hacer, o sea, invítalo, para que no esté solo. Entonces, está bien bonito, es un cómic así bien, bien navideño, así bien acerca de, pues sí, de estar con las personas que quieres y de hacer algo especial y de traer algo de felicidad, por ejemplo, en este caso, pues el regalo que le dan a esta, tío, se me olvida el nombre del tornado rojo de este personaje. Entonces, sí, es un cómic muy básico, no tengo mucho que decir, excepto que la verdad sí está bien, está muy bonito, lo recomiendo mucho. No sé qué tan efectivo sea para quienes no son fans de la Ciudad de la Justicia. O sea, yo pues ya, bueno, ya me había leído los 54 números anteriores, entonces llegas ya queriendo estos personajes. Y además, últimamente hemos criticado mucho a Geoff Johns nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de Doomsday Clock, pues lo destrozamos. Pero este cómic demuestra muy bien por qué Geoff Johns es buen escritor. Es cómo logra darle vida a estos personajes y sí jalar las cuerdas correctas, así emocionalmente, para hacer un cómic que, a pesar de ser muy básico y de no intentar nada así revolucionario ni nada, sí es un cómic que se queda contigo. Sí, sí es hasta cierto punto trascendente. Si estás siguiendo esta serie, y más dentro del gran contexto de la serie, llega en un momento muy específico que lo hace una lectura especial, a mi parecer. A mí me encanta este cómic, soy fan de toda esa etapa de la Ciudad de la Justicia, pero incluso, aunque no la sigan, les recomendaría que lo buscaran y lo leyeran. Bueno, muy, muy, muy recomendable para mí. Esa mera, la que se vestía con el tambo de basura. Fíjate que yo la Sociedad de la Justicia no la he leído completa, pero no entre lo que tú comentas, y ya ver el título del capítulo, que es Sé bueno por piedad, básicamente, por God's Mistake, suena bonito, y como bien mencionas, es esa época en la que Geoff Johns era buen escritor. Era Geoff Johns no intentando ser Alan Moore, siendo fiel a su estilo, que era sí muy nostálgico, sí era muy de la edad de oro y de a lo mejor no digo, hizo a un lado John Justice para volver a traer los Teen Titans, ¿no? Por ejemplo, y quitó a Impulse para ponerle el traje de Kid Flash. Pero aún, a pesar de ser este viejito que le gustaba jugar con los muñequitos de DC, lo hacía muy bien y tenía muy, muy, muy bien, muy claro pues lo que quería y sabía hacerlo. Esta etapa de la Ciudad de la Justicia, yo leí nada los primeros tomos, la verdad es que no, ni siquiera fueron los tomos, los leí con Editorial Vid, y recordemos que no duró, creo que más de, voy a decir 7 números, pero no recuerdo bien si alguien aquí que nos esté viendo ahorita se acuerda De exactamente hecho, cuántos publicaron. lo que tú leíste va después de esto, que es en el relanzamiento. Aquí todavía se llama JSA y lo que publicaron aquí fue el relanzamiento, cuando ya es el nombre completo de Justice Society of America. Y sí, Cierto, creo cierto, que ¿eh? nada más llegó al número 7, porque es donde a Beat le faltaban los números del crossover con Liga de la Justicia. Entonces nada más publicaron los primeros cuatro números, que son un arco Desde independiente, y Lightning luego Saga, ¿cierto? La saga del rayo. sí, y luego publicaron el crossover, y ya, ahí se quedaron. Fue todo lo que publicaron. Entonces, este va antes, pero sí es. Geoff Johns, como dices, sí, tenía, era muy nostálgico, era muy así. Y no es un escritor nada innovador o revolucionario, o sea, no es un Grant Morrison, no es un Alan Moore. Sí, Pero sí. sabía contar una historia y era bueno contándola. O sea, sus historias son simples, pero muy efectivas. Y también, otra cosa que me gustaría señalar aquí es el trabajo de Leonard Kirk, que a mí me parece un dibujante muy, muy, muy menospreciado. Es, yo creo que de los mejores ahorita dibujando cómics así de superhéroe. Con este toque clásico, pero a la vez moderno. Este fue el último número que él dibujó para JSA, para Sociedad de la Justicia. pero es un gran dibujante que todavía sigue, ahorita anda trabajando en Marvel, entonces sí, y la verdad, tristemente no ha explotado nunca porque no es un dibujante especialmente llamativo, pero es muy bueno y muy bueno contando historias, que es, pues, debería ser lo principal para ser un dibujante de cómics exitoso, pero bueno. Uno pensaría. Sí. No, fíjate que me parece buena recomendación, no porque lo haya leído, disculpen ustedes, pero me late como, pues sí, lo poco que veo y lo que mencionas tú suena. Aparte, no sé por qué no he leído La Ciudad de la Justicia completa, la verdad es que sí, es un shame on me, porque es de esas etapas, esta Sociedad de la Justicia de Geoff Johns, lo poco que he leído es una chulada de cómic. Sí, muy bueno. A mí me encanta. Creo que es mi trabajo favorito de Geoff Johns. Me gusta más que su Linterna Verde, por ejemplo. Y sí la tengo toda y la he estado releyendo en pedazos porque son muchísimos números. Deben ser como unos 120 números. Entonces sí, sí toma algo de tiempo. Pero sí, muy buena, muy recomendable todo Sociedad de la Justicia y este número en especial, que es accesible y es muy bueno. Y más para estas fechas. Sí está bonito, sí te pone acá en el mood navideño. Sí, no, de hecho es lo que estoy viendo y sí se ve bastante lindo, que aparte es como pues parte de lo que debería ser la Navidad, aunque mi último cómic, no estoy seguro si quiero soltarlo o no, porque no es que realmente una recomendación, más bien quiero platicarlo. O sea, no es de esos cómics que les podría decir, saben que léanlo, porque ni siquiera estoy totalmente seguro de si me gusta o no. Pero antes de. Ya estoy haciendo todo el preámbulo para que. ¡Ay, cuál! ¿Qué va a hablar? Ni siquiera es tan relevante, pero me gusta crear misterio. Vamos a leer el comentario de Bertandi que dice que a ella le gusta mucho uno de DC donde Superman festeja con su familia e invita a cenar a Batman con Flash. Pero Flash piensa que Bats es insensible. No recuerdo cuál de todos es, pero es un especial. La verdad no me suena, pero te voy a creer. El que yo quiero mencionar es uno muy, muy noventero, y es de estos que a lo mejor no han leído, y si no han leído, la verdad es que hacen bien porque no es para todos, y no es que sea, no es que sea algo como, uy, qué intelectual, al contrario, estoy hablando de el especial de Navidad. De Lobo para, el especial de la Navidad para el militar de Lobo, el especial navideño o para el militar, como no sé cómo se podría traducir, de Lobo para el militar Christmas Special, de Kate Giffen, Alan Grant y Simon Beasley, que es básicamente este personaje de DC. Es difícil, por eso decía que no es como recomendación fácil, es como todo lo noventero en un solo personaje, o sea. Les gusta Wolverine, les gusta Guy Gardner, les gusta. ¡Ah! Y aparte es Ru, y aparte trae chamarra de cuero. Y vean cómo ataca a Santa Claus. La verdad es que el arte de Simon Beasley está brutal, es muy, muy bueno. El cómic evidentemente es de humor, es un humor un poco rarito. Básicamente se trata de que pues, el conejo de Pascua y otros seres. Mágicos de temporada están muy muy celosos de que Santa Claus se lleve todas las, pues sí, que todo el mundo quiera a Santa Claus, entonces deciden contratar a no, yo no, no Christmas consiguen contratar a Lobo pues para que acabe con Superman y entonces acabe con la competencia. Lobo, para quien no lo conozca, es este cazarrecompensas intergaláctico, es el último de su raza, es un sarniano, y es, yo lo ubico más por los cómics de Superman, que era donde salía, básicamente siempre está tratando de cazar, bueno, siempre lo contratan para cazar a Superman, y ahorita lo estamos viendo en Death Metal, es este personaje que tiene poderes tan ridículos como que de cada gota de sangre pueden clonar lobos, o sea, salen lobos. Pero de alguna manera es el último, no sé si después los mata a todos. Y pues él básicamente lo único que le interesa es pues, la cerveza y el dinero. Y tiene un corazón débil por los delfines cósmicos. O sea, como que él puede ser todo lo malo y no le importa que lo manden a cazar a Santa Claus. Pero si algo tiene que ver con delfines, él como que, ay, no, no, los delfines sí son seres bonitos. delfines cósmicos, porque pues es espacial, entonces algo así. El cómic, como les digo, es mucho humor negro. El arte, como podrán ver, es todo rudo, todo rudo. Pero sí es como feo y grotesco, especialmente el estilo. Sí, sí, sí. Veamos a los personajes nada más. Pero la verdad es que dentro de su estilo, la verdad es que el dibujo a mí me parece muy, muy bueno. Este cómic no se llegó a publicar aquí en México, entonces cuando lo llegué a leer, lo leí. Y también era antes de que leyéramos cómics digitales no tan legales. Entonces lo tuve que conseguir con el entonces Comic Castle. Porque creo que sí lo habían prometido, creo que sí lo pensaba traer Beat, pero fue publicaron un par de miniseries de Lobo y yo era adolescente, entonces me la creía y era, ah, sí, claro, qué rudo. No me gustaba Wolverine ni Guy Gardner, pero mira, sí me gustaba Lobo. Entonces, ahorita lo vuelvo a ver y es un poquito así como que hay la pena ajena de lo que me gustaba antes, ¿no? Pero me parece como un acercamiento distinto al tema navideño. Navideño. Sí, Lobo, y ese Lobo en especial, el de Kate Giffen y Alan Grant, sí no es para todos, pero también es, creo que sí es un chiste en general, o sea, creo que no está nada diseñado para que te lo tomes en serio, porque ese Lobo es prácticamente un personaje de los Looney Tunes, o sea, vive en un mundo completamente absurdo y ridículo y todo. En una de las miniseries va y le pega a Dios, literalmente va y le pega a Dios, si mal no recuerdo. Entonces, sí, yo no soy muy fan, la verdad, el tipo de humor no me gusta mucho, porque el humor principalmente en esta serie es como de, ay, ¿a poco hicieron eso? O sea, sí, como que el humor es un humor choqueante de que hayan llegado hasta esos niveles. Entonces, nunca me han causado, las miniseries estas más bien me han causado un, ja, curioso. Pero, pues, sí, es un acercamiento interesante al especial navideño, ciertamente. Pero mira, se tenía que mencionar. De hecho, el título que está poniendo es la última recomendación navideña es del Lobo para el Military Christmas Special. Un cómic noventero, noventerísimo, que puede no ser para todos, pero mira, se tenía que mencionar. Ese es sí, mi pero... aunque menciones esto de lo noventero, lo que tiene Lobo es que no va en serio. O sea, eso lo ha hecho, por ejemplo, que estas miniseries envejezcan mucho mejor. Por ejemplo, no es como a Adam X, que era los 90 al todo, pero va bien en serio y este es el nuevo mejor personaje del universo. No, o sea, estas de Lobo entendían la broma, o sea, entendían lo que eran. Sí, no, totalmente. De hecho, el Santa Claus aquí, pues básicamente tiene casi de esclavos a los duendes para que hagan los juguetes, vemos que no es precisamente un Santa Claus bonachón. Entonces, sí, en efecto, se trata de un cómic burlón, y aparte el personaje del Lobo, no es particularmente para que se tome en serio, como mencionas. Sí, no se trata de, nuevamente voy a mencionar a los de siempre, a Guy Gardner y a Wolverine, al menos no en sus miniseries. La bronca es que el Lobo también aparecía en los cómics de Superman, donde ahí el maestro efectivo, como le decíamos acá, bueno, como le decía acá J.G. Holguín en los 90, ahí sí era un poco más, ah, mira qué rudo es, y cómo pelea, y cómo esto, y bla, bla, bla. Afortunadamente, Giffen también lo manejó en Justice League of America, en la Liga Wajaja, y ahí era también toda una botana, y justamente se peleaba contra Guy Gardner. Entonces, creo que sí, como bien mencionas, sí había un poquito de conciencia acerca del tipo de personaje que era, pero hay mucha gente que, sobre todo muchos fans, que no lo toman así. Te digo, yo ahorita lo veo un poquito más con el ánimo de autocrítica, ¿por qué? Pues seguramente por la misma razón que leí mis primeros mangas, como que era lo in en ese momento. No estoy comparando a los mangas con Lobo, porque obviamente el manga, pues, puede variar mucho, pero mira, mis primeros mangas casi todos eran de harem y cosas por el estilo, ¿no? Eran. No voy a hablar mal del arte de Masakazu Katsura, pero sus historias sí eran así bastante, ay, güey. Pero bueno, ese es otro tema completamente. Nada más si quería mencionar el especial de la Navidad Paramilitar de Lobo, porque creo que es de estos cómics que siguen ahí y que, como mencionas, pues no envejecen tan mal. Sobre todo si te gusta este tipo de humor y este tipo de... Es que el arte sí me gusta, fíjate. La verdad es que el arte se hace sí, muy chido. No. Y te digo, es un chiste específico. O sea, si te gusta ese chiste, no tiene por qué envejecer el cómic. Este, el arte sí, sí es bueno el arte. También no es para todos, pero sí... sí no. A mí no me encanta, pero sí entiendo el atractivo. Sí, sí, sí veo el atractivo del cómic. Pues bueno, así, eso serían nuestras seis recomendaciones. Esto lo mencionaría más como una anti-recomendación, o sea, un rollo de que, pues mira, a lo mejor no te lo recomiendo, pero si te gusta, a lo mejor le vas a ese tipo de humor, ese tipo de cómic, le vas a querer echar el ojo en caso de que no lo conocieras. Isaac, pues mira, no nos fuimos tan largos y mencionamos seis cómics. ¿Tienes algo más bajo la manga o ya nos quedamos así con seis recomendaciones? No, recomendaciones de cómics es todo lo que tengo. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿qué no de cómics tienes? ¡Chan, chan, chan! Sí, no, bueno, de recomendaciones que no sean cómics, yo creo que navideño para mí es vista obligada, el capítulo de Liga de la Justicia Ilimitada. En inglés se llama Comfort and Joy. No recuerdo cómo se llama en español el episodio, pero es de los últimos episodios de la... perdón, no es Liga de la Justicia Ilimitada, todavía era cuando era Liga de la Justicia. Es de los últimos episodios de la segunda temporada. Es un episodio muy bonito de la Liga de la Justicia pasando Navidad. Altamente recomendable. Y esto es una recomendación a lo mejor un poco complicada, pero para época navideña... Para mí, la mejor película navideña que existe es en español, se llama Héroes al Rescate. Es una película de animación japonesa dirigida por Satoshi Kon. En inglés el título es Tokyo Godfathers. Aquí la trajo, el DVD lo trajo Sima Entertainment. Si lo logran encontrar, está baratísimo, está como en 70 pesos, pero no está en todos lados. Yo lo conseguí en Mix Up hace unos años, pero... Es una chulada de película y es una chulada de película navideña. Se las recomiendo muchísimo si tienen oportunidad de verla. Entonces sí, digo, mi película navideña favorita y una de las mejores películas de animación que he visto. Bueno, Bertalde nos dice que la mejor es Batman Returns. Entonces aquí, si, los que estén viéndonos ahorita en vivo, mándenos las recomendaciones que ustedes tienen. Batman regresa nuevamente, pues está situada en Navidad, no. Este detalle es como el cómic de los Hombres X, a lo mejor no es tal cual un cómic navideño, pero está situado en el momento de Batman regresa definitivamente. Es lo más Burton posible porque tienes Navidad y monos deformes escupiendo fuego y cosas por el estilo. Entonces, Batman regresa se me hace muy, muy entretenida. A mí sí me gusta, pero sí es de esas cosas que creo que no envejecieron tan chido como... A mí me gusta bastante y me gusta más que la primera de Batman. Pero sí... Batman Returns es una película de Tim Burton en la que por casualidad sale Batman. Dice Alejandro García que la mejor película navideña es La Navidad de los Muppets. Estoy casi de acuerdo contigo, compadre, porque no me puedo aventar a decir que es la mejor, pero mira, si te refieres a la que hicieron acá basada en A Christmas Carol, sí es muy, muy buena. Aparte, casi cualquier cosa... Con los Muppets tiene mi aprobación ya así como por default, ¿qué te puedo decir? Nos preguntaba también Bertandi que la imagen que tenemos de fondo, que dice es de García López, no estoy completamente seguro, pero seguramente sí. Si no es de ningún cómic o sí, tampoco estoy seguro que sea de cómic, pero recuerda que si es de García López, de ese cuate lo que hacía era más los productos, todo lo que era el merchandising. Entonces es probable que no sea de cómic, que sea de algún producto más que otra cosa. Ese lobo es un personaje de Looney Tunes, Isaac, 2020. Y pues como le gusta a Alan Grant, dice, es capaz de chutarse el lobo para Military Christmas Special. Y sí, ya había visto muchas imágenes de ese lobo navideño. Es un personaje, es un cómic, la verdad es que sobre todo muy noventero, muy para los de la edad de 35 para arriba. Sí, es como... conocido entre los ñoños. Nuevamente, pues échatelo, tampoco es que está mal, digo, por algo lo mencioné también. Y Emilio nos dice, es muy buena película la de Tokyo Godfathers, yo no la he podido encontrar en físico. Esa película es muy buena y más por la escena del metro. Sí, altamente recomendable. La verdad, tristemente no está en ningún streaming, pero sí, sí tienen oportunidad de verla. De hecho, tienen oportunidad de ver cualquier película de Satoshi Kon. Creo que eso es obligado, pero esa en especial está muy, muy, muy buena y muy bonita. Sí, sí se acaba y dices, ¡ay, qué bonita es la Navidad! Bertandi nos dice que el especial de Navidad de Peanuts y el de Garfield están bien bonitos. Y Alejandro García dice que el de Ranma y medio es muy bueno. Ese no lo bueno. Recuerdo. Ese no lo recuerdo, pero bueno. Yo la verdad es que tampoco lo tengo ahorita en mente. No, pues no. Digo, fíjate que de especiales navideños, así por recordar así unos rapidotes, pues me viene a la mente el episodio de Los Simpson en el que en el que adoptan a ayudante de Satán, dicen, ayudante de Santa, cuando se gasta todo el dinero este Homero en el galgódromo, y al último, porque le apostó a Huesos, y Huesos va y se queda allí. Pues se resulta que es una bonita Navidad porque tienen al nuevo perro en su casa. Es de esas primeras temporadas de Los Simpsons en las que no eran tan buenos todavía, pero está muy, muy bonito. Obviamente, el primer especial de Navidad de Community. Isaac, ¿ya estás viendo Community? ¿Ya pasaste la primera temporada? No, voy como en el 8. Uy, lástima. Pues bueno, te voy a arruinar. Bueno, hay dos momentos de Navidad en Community en la primera temporada. El primero es el que no es Navidad, es el... ¿Qué es? 11 de diciembre, creo. Que es cuando terminan las clases y todos tienen que hacer... ¿Qué es lo que haría Shirley? Cuando se van a pelear, para mí es el momento en el que Community comienza a hacer Community. Y el especial de Navidad en el que todos está por tener un colapso nervioso. Bueno, tiene que Abed tiene un colapso nervioso y todo lo ve en animación stop motion. Es una chulada porque pues, todo el episodio está justamente así animado y está bien, bien bonito. La manera en la que logran implementar cosas fantásticas a través de la animación mientras está sucediendo todo en un ambiente realista, aunque tú no lo estés viendo, tú sabes que todos los demás sí lo están viendo, pues está, o sea, no están viendo animado, lo único que lo ve todo en animación es Abed. Y te dice cuál es el verdadero significado de la Navidad, pero como quizás no lo ha visto, no se lo voy a echar a perder. Sale. Y pues, creo que sería todo por esta ocasión, Isaac. Sí, creo que sí. Cuéntanos, y también sería el último especial vivo de Ñoñonautas, al menos por esta ocasión. En enero estaremos lanzando los que tenemos grabados. ¿Qué dijiste que tenemos como para de llegar hasta marzo nomás? Sí, de hecho no tenemos que grabar ya nada para enero ni febrero. Bueno, ya no hace falta publicarlos. Ay, pinche Vale, debería apurarse ese güey. ¿Y sabes qué te parece este primer año de Ñoñonautas? Digo, no es que hayamos cumplido un año, sino que tenemos, sino que es cuando apenas arrancamos este proyecto. Pues me ha agradado bastante el proyecto, lo he estado disfrutando mucho. Pues leer y sobreanalizar cómics es como lo que hago ya siempre, entonces he estado disfrutando bastante este pequeño proyecto de Ñoñonautas. Perfecto. ¿Qué podemos esperar para el 2020? Le estaba haciendo preguntas que no sabía que le iba a hacer, entonces le estoy agarrando en curva y todos ustedes están viendo en vivo. Pues, como ya Vale me dio poder absoluto en Ñoñonautas, me va a volver un tirano. Entonces, sí, para este 2020, pues, si todo sale bien, en marzo tenemos un mes dedicado exclusivo a Crimen. Vamos a hablar cuatro cómics de Crimen. Y ya más dispersas a lo largo del año, vamos a tener un mes de los X-Men, aprovechando ahorita que está esta colección de tomos de pasta dura que está publicando, se me olvida el nombre de la colección, que está publicando Televisa. Creo que es la colección definitiva de Salvato o algo así. Sí, entonces ahí se están republicando muchas historias clásicas, entonces podemos ahí agarrarnos varias. Y como fan de los X-Men, que creo que ya lo he dicho varias veces, vamos a tener un mes de los X-Men y ya de ahí en más pues vamos improvisando. Así como yo le pregunté así sin previo aviso, yo me estoy sorprendiendo. Muy a favor de un mes de los X-Men, estoy a favor de eso. Sí. Okay. Y pues los primeros dos meses de enero y febrero van a ser un poquito de todo porque pues habíamos grabado programas de distintos. Algunos tienen referencias a pop ya un poco envejecidas, pero bueno, ojalá los disfruten. Sale. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión y también a los que han estado siguiendo los programas de Ñoñonautas. Esperamos seguir teniendo más programas de estos y estar subiendo los. Estos especiales tienen que salir también en formato podcast a través de Spotify, entonces estén atentos. Y pues nada, la verdad, muchas gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos siguen, a los que nos escuchan, y dejen sus comentarios, por favor, si nos están viendo a través de YouTube, suscríbanse al canal, por favor, activen la campanita, denle like, o denle like si quieren, déjenos sus peleas, sus comentarios, qué otros especiales de Navidad, obviamente no mencionamos, solo mencionamos 6 cómics, entonces díganos cuáles a ustedes creen que debimos haber hablado, cuáles nos recomiendan, y pues eso es todo por mi parte, ya como bien menciona Isaac, ahorita ya estamos básicamente de vacaciones, es cosa navideña. Mañana todavía Alejandro García, Espadar Gámez y César Castellón el Enano tendrán Cobacheando, donde van a tener su especial navideño. En teoría, Ñoñoticias iba a tener especial de lo mejor de la década, pero pues hubo cosas que nos lo han impedido. No sé si lo vamos a tener esta semana, la próxima o a ver cuándo, pero está ese plan todavía. Pueden escuchar también ya los programas navideños del Enano, de César Castañón, a través de Spotify y de otras plataformas de podcast. Busquen Reseñas Enanas. Esta semana habló de Last Christmas, el especial de Navidad de DuckTales, de la nueva versión de DuckTales. Yo no había visto el capítulo. Escuché el programa del Enano, después me fui a ver el capítulo. La verdad es que es bastante disfrutable. Hay un pequeño error, porque el grillo que sale ahí no es Pepe Grillo. Pero bueno, este es otro tema. Suscríbase también al canal, al feed del Enano en Spotify. La verdad es que ya tiene como 15 programas y yo los disfruto mucho. Y los programas cobachos regresarán en enero. Tendremos los cómics de la semana. Tendremos Ñoñonautas, obviamente. Estaremos saliendo los lunes. Los unboxings del costal del tío Juanjo todos los martes. Los miércoles tendremos Ñoñoticias cuando haya Ñoñoticias que relatar. Y los viernes, además de los cómics de la semana, tendremos, probablemente va a quedar en Covacharla, un muy buen título que se le ocurrió al buen Raúl Hernández Caguaco, la Covacharla de los viernes, donde vamos a hablar de la serie estreno de Disney Plus, porque por lo menos en 2021 tendremos WandaVision, Falcon, Winter Soldier, Loki, por lo menos esas tres. Digo, no sé si la de What If también la comentaremos así semana a semana, pero por lo menos que sí están muy involucradas con el universo cinematográfico. Tenemos Miss Marvel. La verdad es que el próximo año va a estar muy, muy, muy bueno. También tendremos programas especiales de los. No sabemos cómo van a salir todavía los del Snyder Cut Justice League. Ya veremos. Sale en marzo, entonces pues habrá que estar al tiro porque seguramente vamos a tener especial. O si sale semana a semana, pues lo haremos también así de hablarlo uno por semana porque pues valdrá la pena echar el chisme al respecto. Ya me pasé con el anuncio parroquial, perdón, hace como 10 minutos que había acabado este programa. Cállenme, no me dejen hablar tanto. Muchas gracias a todos. Y a nuestras redes sociales estamos como La Covacha MX en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, y nos vemos el próximo año. Felices fiestas. Nos vemos. Feliz Navidad.